Cuán gratos es encontrarnos nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. No sé si alguna vez tú te has encontrado con alguna persona, o quizá usted, mi amable oyente, se ha encontrado con una persona que enseguida lo ve y lo califica y dice, no, no sirve. Esta persona nunca va a encontrar al Señor por esa actitud, por esa forma, cómo vive. Ahora, uno debería pensar un poquito cómo evalúa el cielo a las personas, ¿eh? Cómo encuentra en las personas, y Cristo cómo encontró en personas que quizás al evaluarlas humanamente no valían nada, pero para Cristo son tan importantes, no importando, perdonen la repetición, no importando lo que sean, porque el cielo está abierto, yo creo, para todas las personas. Para el cielo no hay gente ordinaria, sí, por decirlo de una manera. Hoy día existe esa forma de evaluar muchas veces, ¿eh? Se ve a la persona y se cataloga inmediatamente. Y hay quienes tienen eso muy marcado. O sea, personas que están en una posición alta, para ellos los valoran, pero personas que no tienen esa posición los desechan. Entonces, y es interesante notar cómo el Señor acá nos da un ejemplo tan claro, ¿eh? En San Lucas capítulo 12, versos 6 y 7, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Este era un valor ínfimo, ¿eh? Ínfimo. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí el Señor está haciendo énfasis en el valor que el Señor da a las personas, a sus criaturas, a sus hijos, ¿eh? Entonces, él está haciendo énfasis en esto precisamente, a fin de que nosotros no caigamos en la tentación de hacer acepción de personas. Yo creo que a veces, y quizás alguno de nuestros oyentes está pasando por una situación de esta naturaleza, de ser despreciado de la sociedad. Quizás lo único que tiene es la radio que lo está escuchando, no sé, pero tenga la confianza que Dios lo evalúa de una manera diferente. No lo evalúa por lo que es en este instante, sino por lo que puede llegar a ser. Más que evaluar, yo pienso que Dios lo valora, ¿eh? Valora a las personas, a todas, de la misma manera. Ahora, imagínate la comparación que hace dos pajarillos, o sea, en lo mínimo que se puede comprar. Y dice, y Dios está preocupado por estas avecitas que andan dando vuelta por allí. ¿Cómo no voy a estar preocupado de ustedes, que son mi creación, mi especial tesoro, que di mi vida por salvarlos y para tenerlos conmigo en el cielo? ¿Cómo no me voy a preocupar? O sea, valéis vosotros mucho más que estos pajarillos, lógicamente que valemos mucho más, porque la cruz de Cristo demostró que tenemos mucho valor ante Él. Pero fíjate, Dios también hace la salvedad. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Él los conoce, Él sabe de ellos, Él se preocupa por ellos. Dice que no están olvidados, a pesar de tener un valor que nosotros lo consideramos tan poco. Por ejemplo, un par de gorriones dice que tenían ese valor. Y los gorriones son aves que nadie las considera. Podríamos incluso, en cierto aspecto, considerarlo como dañino, porque puede hacer la siembra, picotean la uva, en fin. Entonces, pero el Señor lo considera. Ahora, esos son pajarillos. ¿Cuánto más valéis vosotros?, dice el Señor. Entonces tenemos que considerar esto. La evaluación del cielo es totalmente diferente a la evaluación que tienen los hombres o que tenemos nosotros. Ahora, hay otro incidente que se cuenta acá que es bastante extraño, por decirlo de una manera solamente, porque algunos escritores han tratado de investigar y es Lucas el único que lo cuenta de esta manera. No sabemos incluso quiénes se acercaron a contarle a Jesús. Dice acerca de unos galileos. Dice, leo el texto de Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, esto es horrendo lo que estaba haciendo Pilato. No hay un antecedente así histórico acerca de este incidente, pero sí se sabe de que hubo este tipo de sacrificios de cristianos. El 2. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y mire lo que dice el 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Me permites una palabrita? Estos galileos, porque padecieron, claro, no perecieron. Perdón, así, justamente, porque padecieron justamente, claro, tales cosas, eran más pecadores. O sea, tú recuerdas que hay un incidente muy común del ciego, ¿te acuerdas que lo hablamos? Sí. ¿Quién pecó, esto o sus padres? O sea, esta misma cosa estaba diciendo aquí. Estos eran pecadores, eran terribles personas, por eso les tocó eso. No, dice, mire, el problema no es que fueron malos, fueron allá o padecieron, sino el problema es que si no te arrepientes, ustedes también van a parecer igual que ellos. Porque fíjate, el asunto es hacer una relación con el Señor. Y fíjate, otro relato que conocían ellos, y aquí el Señor se los menciona, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es la evaluación del cielo. Uh-huh. Aquí hay un concepto de arrepentimiento, de acercarse a Dios, de entrega al Señor, no importa lo que seamos. Y las personas no tienen un mejor pago o una buena, digamos, relación con Dios por haber sufrido algo, por haber tenido un problema. No, el concepto es estar arrepentido de nuestros pecados. No importa que sean grandes, que sean pequeños, pero sí, eso es lo que al Señor le importa. Y hay otros incidentes más que se cuentan allí, porque el cielo nos mira de una manera muy diferente. A veces colocamos estos incidentes como formas de ganarnos el cielo, voy a decir así, ¿no es cierto? Porque sufrimos, estamos más cerca de Dios. Bueno, tengamos cuidado, porque el cielo tiene una evaluación un poquito distinta hacia lo que nosotros pensamos. Sí, en Mateo ahí 6, 25 al 30, dice: por tanto digo, no os afanéis. Bueno, ¿cuántos de nosotros a veces perdemos el sueño y nos preocupamos y hay una cantidad, y hasta nos llegamos a enfermar? Dice: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? ¿O por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, el resultado de la fe hace la gran diferencia aquí, según lo estamos mostrando, ¿eh? Porque Cristo nos evalúa de una manera diferente, a cada persona en forma diferente. Él no toma un grupo de personas y dice: mira, estos son los buenos, estos... No, es individual. Ante Cristo somos individuos y a cada uno nos toma en forma diferente. Por eso que bonitas las expresiones que aparecen aquí en relación a que no valéis, ¿te acuerdas? Tú lo decías, más que estos pajaritos. Exactamente. No soy mejor, y uno cuando mira los lirios hoy sabe que son preciosos, ¿eh? Son preciosos, y para Jesús eso es precioso, es su creación también. Pero lo interesante que lo que Dios quiere decir aquí, que nosotros también somos preciosos ante Él, mucho más que un lirio, mucho más que una flor, mucho más que una rosa. y el afán de la vida, ¿no es cierto? Y quisiera hacer un paréntesis porque dice que los gorriones, los pajaritos, Dios los alimenta. Y el paréntesis que quiero hacer es que sí los alimenta el Señor, pero ellos salen todos los días a buscar el alimento que Dios le ha provisto. O sea, vamos a decirlo de otra manera, efectivamente Dios nos puede dar grandes bendiciones, cosas maravillosas en nuestra vida, pero por favor, salgamos de mañana a buscar ese alimento que Dios tiene provisto como una gran bendición para nosotros. Me parece que eso es interesante pensarlo también. Porque alguien podría decir, oh, los pajaritos no hacen nada, no, cuidado, ellos cómo van, buscan su alimento, y Dios tiene provisto para ellos. Lo que no hacen es juntar alimento para el otro día, porque todos los días dependen del Señor, como debería ser nosotros, depender de Él. Ahora, solamente creo que un pequeño gran detalle, Cristo no murió por las avecitas, Cristo murió por nosotros. Entonces creo que ahí nosotros podemos comprender algo, un poquito que sea. ¿Cómo nos el evalúa, valor, cómo exactamente nos quiere, el valor que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más valor que cualquier cosa de la creación porque Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros valemos la vida de Cristo, cada uno de nosotros. Eso nos hace un valor, tener un valor infinito. Estamos gratos porque nos acompañó. Los invitamos a una nueva audición de su programa, Diálogo Bíblico. Bendiciones. Debemos recordar que Cristo habría muerto aunque hubiese sido solamente un alma la que le necesitara. Un alma. Deberíamos meditar en las implicaciones de este concepto increíble. ¿Cómo debería esto influir en la manera en que consideramos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.